RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la madrugada del lunes, una patota ingresó al edificio que comparte el diario Tiempo Argentino con Radio América. Alejandro Wall, periodista de Tiempo Argentino, dijo que el Estado no está garantizando la seguridad del lugar. De Tiempo, creemos que, además de recuperar el lugar este que nos quisieron sacar con una patota, también era importante poder responder periodísticamente, responder con un diario. Así que, bueno, nos propusimos hacer esto que ya a esta altura es una patriada, porque en medio de todas estas dificultades, además sacar un diario se hace difícil. Pero bueno, acá estamos. Y ahora preparando también lo que va a ser la seguridad del lugar, seguridad que el Estado sigue sin garantizarnos, más allá de haber puesto un policía en la puerta. Así que estamos trabajando en eso. Juan Diego Britos, redactor jefe de Policiales de Tiempo Argentino, explicó la situación judicial del inmueble y señaló al empresario Mariano Martínez Rojas como integrante de la patota. En todos estos meses, por el vaciamiento empresarial, nosotros nos constituimos como garantes de nuestras herramientas de trabajo, en acta firmada en el Ministerio de Trabajo justamente. Ocurre que estamos en un inmueble que no es propio, ni siquiera era propio del empresario vaciador Sergio Polke. Ahí hace 15 días hubo una audiencia en tribunales donde el dueño del inmueble pidió vía judicial el desalojo. Nosotros acatamos y estamos en proceso de mudanza, estamos buscando lugares. Y el domingo, imprevistamente, irrumpió una patota de 20 patobicas, contratado por Juan Carlos Blander, que es muy conocido en el ambiente del rock, que a su vez fue contratado por Mariano Martínez Rojas, Rojas, el empresario que dice ser dueño del Tiempo Argentino, pero no presentó ningún papel en ningún tribunal, en ningún juzgado, en ninguna oficina, en ningún ministerio, que diga que es dueño, ni de la radio, ni del diario. Cuestiones que ingresaron con la complicidad de la Policía Federal, PAVA. Golpearon a un compañero, es discapacitado, lo tiraron al piso, le pegaron una piña en la costilla y los echaron del diario. Eduardo Murúa, integrante del Movimiento de Empresas Recuperadas, detalló la ocupación del edificio por parte de los trabajadores. La patota ya había ingresado, la policía defendiendo la puerta para que no entren los trabajadores, y los trabajadores, bueno, algunos trabajadores todavía no habían llegado, todo discutiendo en la vera del frente y un poco para animar un poco la cosa, ni siquiera para dar una discusión ahí, porque generalmente en la asamblea, si no entras en una discusión, bueno, dice, bueno, no van a entrar. Entonces me arrimé a la puerta para intentar entrar. Tuvimos suerte, digamos, había cuatro policías, cinco, no sé cuánto había. Golpeamos las puertas, no se abrieron, pero había un portón que cedió. Los compañeros se animaron a entrar, y que eso es lo que posibilitó después la retoma del edificio, ¿no? Y hubiera sido más difícil ya con una decisión de la fiscal de que saquen a los trabajadores de ahí, porque esa es la intención, ¿no? Eso es lo que estaba acordado seguramente anterior, que a los tipos no les interesaba quedarse ahí, sino que no estuvieran los trabajadores. Estoy seguro que eso lo habían acordado con la policía, no sé si con la fiscal, pero generalmente actúan de esta forma. No van, si no, no hubiera ido Martínez Rojas ese día, ¿sí? Que yo después, ¿no? Bueno, están apareciendo cada personaje, ¿no? Entonces, un servicio de inteligencia, seguro pagado por el otro servicio de inteligencia, que es Spolky, que siguen trabajando para la CIM. No sabemos si la responsabilidad, pero ya después de la declaración de Macri, seguramente hay una responsabilidad de gobierno o un intento de gobierno de disciplinar. Entonces, todo esto, estos lumpen empresarios que aparecen, tienen que ver con eso, seguramente con una política de tratar de disciplinar a la clase trabajadora, ¿no? Internacionales. Honduras. A menos de 4 meses del asesinato de la integrante del COPIN, Berta Cáceres, esta semana fue asesinada otra integrante del mismo espacio. Se llamaba Lesbia Janet Urquía Urquía y tenía 49 años. Daniela, del Movimiento Centroamericano 2 de Marzo de Honduras, dio detalles. Nos encontramos ahorita denunciando, ¿verdad?, el asesinato de nuestra compañera lesbia Yamilet Urquía, la cual fue asesinada de manera a machetazos en Marcala. Creemos hasta el momento que el asesinato procede a una consulta ciudadana que va a realizarse este domingo en el municipio de Santa Elena, La Paz, justamente sobre la construcción que el gobierno ha autorizado a la empresa del esposo de la presidenta nacionalista, promovida por el pueblo lenca, que es mayoritario en este municipio, y el Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario. El asesinato de un activista contra la represa podría tener el propósito de meter miedo a la población para que no participe. Tanto CEPRODEC y MILPA solicitaron apoyo de materia de seguridad de la Dirección Departamental de la Policía y hasta la fecha de hoy no hemos recibido ninguna respuesta. En la Distrital de Educación se desistió de prestar a las escuelas para centros de votación como resultado de las presiones políticas que hemos recibido, y creemos que todo esto, después de 4 meses que seguimos exigiendo justicia por Berta Cáceres, nos lleva a pensar que es una manera de disolver al pueblo y de demostrarle de que de una manera más repugnante de que seguimos sin tener un poco de acceso a los derechos humanos y seguimos siendo perseguidas a nosotras como mujeres, como defensoras de nuestros territorios y de nuestros pueblos indígenas. La activista también se refirió a la resistencia del COPIN y otros movimientos sociales hondureños. Seguimos aportando, seguimos en lucha, seguimos llevando a cabo movilizaciones. Hace un mes hicimos la movilización a nivel mundial, donde se había invitado a todas las personas que fueran acá en embajada de cada país a exigir justicia por Berta Cáceres, y ahorita para estos 4 meses llevamos a cabo el tuitazo, el cual ha sido un éxito y el cual Juan Orlando Hernández, el presidente que tenemos en este momento, un presidente en un país donde vivimos en dictadura, y eliminó de la cuenta a varias personas que hicieron uso con hashtags diciéndole y preguntándole a él que por qué hasta este momento todavía no se aceptaba la comisión independiente, porque hasta ese momento los familiares de las víctimas y los organismos como el COPIN, que fueron los primeramente afectados, todavía siguen sin tener una respuesta, y la respuesta de él fue esa, o sea, la desvinculación por completo, total, que nos hace entender y nos demuestra de que no están queriéndonos dar una respuesta. Panorama Informativo RNMA. Tierra del Fuego. Docentes de Tierra del Fuego realizaron un corte en el centro de la ciudad de Buenos Aires, piden reunirse con funcionarios nacionales. Uno de los docentes explicó el motivo del reclamo. Lo que venimos a buscar básicamente es ser escuchado por el gobierno nacional, en este caso. Estamos pidiendo una audiencia con el ministro de Educación o con algún funcionario de peso político que nos pueda escuchar. Y con, en el mismo sentido, con el ministro de Trabajo o algún funcionario de peso político de trabajo que nos pueda escuchar, ¿no? Uh-huh. La idea es abrir la mesa paritaria en Tierra del Fuego, que está cerrada hace más de 5 meses. No hemos tenido discusión salarial, sí hemos tenido que enfrentar un paquete de ajuste que aprobó la legislatura el 8 y 9 de enero a puertas cerradas, con un gran operativo policial, sin la participación del pueblo, bueno, donde básicamente aplicaron una reforma en el régimen jubilatorio, o sea, cambiaron derechos, nos sacaron derechos que teníamos ganados de cientos de años, con luchas de compañeros que incluso dieron la vida por esos derechos. Uno de los docentes relató que llevan un paro por tiempo indeterminado, aunque las clases comenzaron. Hoy en día, en Tierra del Fuego, el sector docente precisamente viene con un paro por tiempo indeterminado que hoy lleva 129 días. Al prolongarse tanto la lucha y la dilatación que hizo el gobierno en no generar una mesa de discusión y eso, muchos compañeros en un determinado tiempo y aplicando medidas que aplicó el gobierno como el descuento del 100% del salario, inventar un cargo para romper la huelga de los docentes, suspender a 6 supervisores de carrera que no son puestos políticos sino llegan por su desempeño laboral y porque se lo ganan en su función, lo suspenden de un plumazo sin explicación y básicamente el motivo de la suspensión es porque estaban de medida, y en ese sentido estamos trabajando hoy en día en reagruparnos y prepararnos para seguir enfrentando este ajuste. El docente explicó las reivindicaciones del sector en la provincia. Venimos acá a tratar de abrir la mesa paritaria, porque si bien el conflicto es de todos los estatales,

Esta semana comenzó en la localidad de Embalse la audiencia pública sobre el estudio del impacto ambiental por la extensión de la vida útil de la central nuclear. Raúl Montenegro, quien tratará de impugnar dicha audiencia por la vía judicial al encontrar irregularidades en el proceso de garantizar la ley de ambiente, se refirió a lo que implica la presencia de la central nuclear en la región. Primero, una situación un poco extraña, porque como lo vamos a dejar constancia, en realidad nosotros consideramos que esta audiencia es nula de nulidad absoluta, y me explico por qué. Porque la Secretaría de Ambiente, al hacer todos los procedimientos, olvidó la publicación, por ejemplo, que fija la ley, justamente la ley de política ambiental. Entonces ha violado los artículos 27 y 34. Entonces la Secretaría no podía seguir adelante con esta audiencia pública. Y eso me parece particularmente grave, pero además hay otra situación que posiblemente la mayor parte de la gente de acá desconozca por completo. Para que se pueda llamar audiencia pública, tiene que haber un dictamen, que se llama dictamen técnico de la Comisión Técnica de Interdisciplinaria. Ese dictamen no se hizo, sino un informe preliminar. Entonces, la primera cosa que tengo que responderte es que para nosotros es nula, de nulidad absoluta. Pero además estamos casi, te diría yo, inevitablemente obligados a impugnarla judicialmente apenas termine la audiencia. ¿Por qué? Porque primero toda la gente de la provincia, porque el caso del peor accidente posible o evento nuclear, que es el nivel 7 en la escala de Linnes, el área de impacto sería 250, 500 hasta 700 kilómetros. Entonces, cualquier habitante de la provincia no pudo acceder a todo el estudio de impacto que presentó Nucleoeléctrica, porque solamente estaba el texto y no estaban los 36 bilioratos. Claro. O sea, no se pudo acceder. La única forma era que alguien de Río Cuarto, Cruz del Eje, viajara a Córdoba y se radicara para ver los 20.000 folios. Pero además, a raíz de todas estas irregularidades en que incurre la Secretaría de Ambiente, y esto me parece increíble. Eso es incomprensible, esto así, planteado esto es un circo en el cual uno está porque tiene que estar, pero esto es un circo. Montenegro quitó importancia a un incidente ocurrido hace algún tiempo. Bueno, si como yo puse un poco las positivas en mi exposición, obviamente el país cuenta en dos años tener los 683 megavatios que necesita imperiosamente para poder solucionar no es solo esta, pero es una parte de la solución del problema energético. Además, el problema, si no continuamos con esta central, hay que desmantelarla y obviamente eso también va a tener algún impacto. O sea, no hay nada, ninguna actividad tiene impacto cero. Pero en caso de que no se hiciera, obviamente que, bueno, es una fuente de trabajo que es muy importante que se pierde en la región, una fuente de ingresos importante, pero básicamente es la falta del aporte de los 683 megavatios al sistema interconectado, que hoy son cruciales. Además, tendríamos que reemplazarla por otra fuente, una fuente que va a ser mucho más contaminante en general que esta, porque si ponemos una central térmica, la cantidad de anhídrido carbónico, ustedes saben que en el Pacto de París nos obliga a bajar las emisiones de anhídrido carbónico y se ha definido que una de las fuentes mejores para esto es la energía nuclear. RNMA Tucumán. En la semana de los festejos por el Bicentenario, de los que Tucumán fue epicentro, la Unión de Aguita y la Mesa de Justicia por Chocobar realizaron el lunes pasado una movilización. Santiago Camuña, integrante de la mesa, entregó detalles. Sí, esta semana, que bueno, se cumplen 200 años de la declaración de la independencia del Estado argentino, y bueno, en particular en Tucumán, se dio espacio central de festejos, ¿no? Las comunidades indígenas, nucleares de la Unión de Aguita y la Mesa de Justicia por Chocobar han convocado hoy una movilización